mueve las caderas. Aprovecha el ritmo, baila tu manera. Que la noche es corta y a vivir la vida. Que las cosas malas al bailar se olvidan. A ver si se acuerdan. Y vivir es lo importante. Vives el momento y vivir es lo importante. No me vas, es puro cuento. Vámonos, fumachero, cuartetero. Vamos a la banda de Centroamérica. Lo de conocido. Las chiquitas, las vamos a hacer. Las Marías. Baila, baila. Baila, baila, ahora caritas. Mueve todo el cuerpo, no le niegues nada. Todo lo que quiera, deja que lo haga. Busca compañía, busca otra persona. Si tú no lo encuentras, sí, bailalo tú solo. Vamos otra vez. Vivir es lo importante. Lo demás es puro cuento. Baila, baila, baila. Que cuando bailas vives el momento. Y vivir es lo importante. Lo demás es puro cuento. ¿Qué te sigue? Bailando, vamos a Zapato. Vamos a un Liguti. Y vivir es lo importante. Lo demás es puro cuento. Baila, baila, baila. Que cuando bailas vives el momento. Y vivir es lo importante. Lo demás es puro cuento. ¡Con fiesta! ¡Baila! Muchas gracias. Gracias, chicos. Y este es el aplauso de todos los fiesteros.